absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, es nuestro tiempo, el momento en el que el espacio en blanco llega de nuevo a las antenas de Radio Nacional. 2 horas tenemos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, para viajar por esos mundos que aquí nos gustan. Los saludos y la cordial bienvenida para todos, incluido nuestro técnico esta noche, que controla Rubén de Felipe, que controla nuestro sonido. Un placer que estéis aquí con nosotros, ayudándonos a llenar este espacio. Por nuestra parte, estamos listos para ofreceros algunos temas curiosos que estamos seguros que pueden ayudarnos en nuestra comprensión y sobre todo para darnos respuestas. Y para responderos, muchos nos preguntabais si íbamos a estar en la Feria del Libro. Hoy han estado algunos de nuestros compañeros. En mi caso me tocará el martes. Si queréis pasar por allí, será un placer estar juntos. Próximo martes, día 7 de junio, a partir de las 7 de la tarde, de 7 a 9, estaremos en la caseta 206. Así que si queréis, será un placer compartir ese rato. 206, martes, día 7, de 7 a 9 de la noche. Saludos a todos los que nos escucháis online, que estamos viendo nuestra página web de diferentes partes del mundo, entrando en esa conexión, y a todos los que nos escucháis a través del podcast y por supuesto a todos los que estáis ahora conectados a través de Radio Nacional y Radio 5, y a la gente que está en el Facebook. Siempre tenemos 5 regalos, 5 premios, que es una forma de agradecer que estéis ahí. El teléfono, ya sabéis, llamada gratuita. Estos son nuestros canales de comunicación: 900-137-137, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es, y además el Facebook. Entráis, ahí está el grupo de Espacio en Blanco. Y si estáis listos, ahí van nuestros temas de hoy. Este es un avance de algunos de los argumentos que íbamos a tocar. Existe un universo en el que todos penetramos todos los días. Se trata de un mundo lleno de significados misteriosos, en el que podemos viajar hacia otras dimensiones, hacia el pasado o incluso hacia el futuro. Ya desde antiguo, todas las culturas del planeta lo respetaban, tratando de apoderarse de sus claves y significados. Nos referimos al mundo de los sueños, ese universo en el que nos sumergimos cada noche de nuestra vida. ¿Sabías que en él se pueden encontrar claves proféticas, anuncios de futuro por llegar o comunicaciones con el más allá? Si nos acompañas esta noche, te invitamos a explorarlo y te aseguramos que será apasionante. esta música onírica nos vamos a saludar a nuestro invitado, nuestro primer invitado, Dani Oliver Salgado. Buenas noches, Dani. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí, bueno, deseando de hablar un poquito sobre el misterio, que nos encierra a todos cada noche, los sí, sueños. Sí, señor. Es curioso porque es una de las cosas más habituales que hacemos y qué poco estudiado, qué poco claro lo tenemos, ¿verdad? Bueno, estudiado sí que está, quizás no de las más, de las cosas que más, tiene razón, lo que ocurre que en efecto se sabe menos de lo que se escribe sobre el mundo onírico, ¿no? Es algo que hacemos todos, todas las noches, porque hay gente que asegura que no sueña, pero soñamos todos cada día, varias veces, nos acordemos o no, pero lo hacemos, y sabemos más de los sueños que sabemos que sabíamos hace unos años, pero no lo suficiente como para poder decir que entendemos, primero, por qué soñamos, ni siquiera sabemos por qué soñamos, y tampoco sabemos qué es lo que puede significar, si significa algo, y si sirven para algo los sueños que tenemos. Déjame que te presente, eres un apasionado del mundo de los sueños, llevas bastantes años estudiándolos, ¿no? Investigando e incluso entrevistando a expertos en este tema de los sueños, ¿no? Sí, exacto, sí, es, bueno, ya que es algo que hacemos cada día o cada noche, pues, bueno, mi interés desde hace años sobre este aspecto en concreto, pues me ha llevado a entrevistar a personas que han tenido sueños realmente curiosos, luego hablaremos de algunos de ellos, que podríamos considerar paranormales, y también para hablar con expertos más científicos sobre el mundo de los sueños, que por lo general se muestran más reacios a aceptar lo paranormal dentro del ámbito onírico, pero que algunos de ellos, bueno, también abren esa posibilidad porque entienden, algunos de ellos, ya sabemos que en el mundo científico, cuando se toman aspectos paranormales, hay no suele haber mentalidades un tanto cerradas en ocasiones, pero hay algunos científicos que, conscientes de que se escapan muchas respuestas acerca de los sueños, abren su mente y dejan una puerta abierta a la posibilidad de que haya algo fuera de lo que la ciencia, por lo menos actualmente, pueda entender, abriendo un poquito una pequeña posibilidad a lo paranormal dentro del sueño. Has escrito un libro, has hecho un trabajo que se llama Sueños, una ventana a lo paranormal. Y pues, se intuye, se ve que te interesa más, no tanto el aspecto, digamos, científico, sino ese otro aspecto más misterioso de los sueños, ¿no? Sí, así es. Yo, de alguna manera, empecé un poco con una idea y la mantengo, pese a que han pasado años desde que me intereso por el tema y que he hablado con diferentes personas que han vivido sueños extraños y con estudiosos. Y en este sentido, mi base no ha cambiado, y es que de alguna manera todos los sueños son paranormales. Es decir, un fenómeno paranormal lo es paranormal porque tiene unas causas, que las causas las podemos ver, pero el origen no es conocido, no es al menos explicable científicamente. Cuando un efecto es conocido, el fenómeno deja de ser paranormal. Y en cuanto a en el mundo de los sueños, el efecto no lo conocemos, no sabemos por qué soñamos ni para qué soñamos. Por lo tanto, de alguna manera, al menos para mí, todos los sueños, luego hablaremos de sueños realmente paranormales en el sentido de que puede haber profecías, premoniciones, etcétera, pero aunque no haya todos estos aspectos más paranormales, más dentro del mundo del misterio, de alguna manera considero que todos los sueños son paranormales desde ese punto de vista, desde el punto de vista que la ciencia no entiende exactamente por qué soñamos. Esta noche vamos a abrir una ventana hacia ese mundo, el mundo paranormal de los sueños, con nuestro invitado Dani Oliver Salgado. ¿Un libro que está editado por? Pues la editorial se llama Ushuaia. ¿Ushuaia, como esa ciudad de ahí abajo de la Patagonia? Sí, exacto. Sí. Bueno, pues ahí está el libro, por si os interesa. Tras esa primera introducción entramos en ese maravilloso universo de los sueños para intentar sacar alguna conclusión. En la antigüedad clásica, los sueños eran entendidos como revelaciones divinas o demoníacas, y podían además revelar el porvenir del sujeto que soñaba. Más tarde, desde Aristóteles, los sueños pasaron a ser una actividad del alma y no de los dioses, y en la antigüedad, con Artemidoro, Los sueños incluso podían ser interpretados, o sea, transformados en un lenguaje entendible. El sueño es un estado de reposo uniforme de un organismo, en contraposición con el estado de vigilia, cuando el ser está despierto. El sueño se caracteriza por los bajos niveles de actividad fisiológica, presión sanguínea y respiración, y por una respuesta menor ante estímulos externos. Llamamos sueños a esa serie de imágenes o escenas asociadas a distintas sensaciones y sentimientos que recordamos al despertar. Pero exactamente, ¿qué son? Nadie lo sabe con certeza. Sin embargo, hay muchísimas hipótesis y versiones probables. Teorías e hipótesis que vamos a comenzar a explorar en los próximos minutos en compañía de nuestro invitado. Bueno, Dani, esta es la primera introducción y quizá empezar a preguntarte ¿qué son los sueños desde esa aproximación que tú has hecho desde un punto de vista más esotérico, paranormal o mágico? Claro, en mi aproximación, la aproximación de sueños, una ventana a lo paranormal, es extraer de todos los sueños que de alguna manera, ya digo, mantengo que quizás puedan ser paranormales, hacer una selección de los que realmente se pueden etiquetar dentro de diversos esquemas en el ámbito paranormal. Por ejemplo, la premonición, la telepatía y la clarividencia, estos tres aspectos se ven en numerosos sueños. Por lo tanto, una primera diferenciación en cuanto a diferentes tipos de sueños paranormales que resumo en el libro son eso, son sueños premonitorios, sueños telepáticos y sueños clarividentes. Vale. Y de allí incluso podríamos avanzar un poquito más porque las líneas son muy difusas entre unos y otros. Sí. Y al igual que dentro de la telepatía y clarividencia la línea es difusa, por ejemplo, pues en los sueños telepáticos y clarividentes también lo es. Y si hablamos, por ejemplo, de posibles de sueños de posibles vidas pasadas, pues la línea todavía es mucho más compleja de diferenciar con la clarividencia o con otros posibles fenómenos paranormales. Luego lo vemos, si quieres, en la segunda o tercera parte del programa, creo. Dime una cosa, cuando uno entra en el mundo de los sueños, está en ese mundo inconsciente, ¿verdad? En ese mundo quizá más grande, más complejo, más infinito que el de la propia mente consciente del ser humano, ¿no? Ahí pasan demasiadas cosas que desconocemos. Pasan muchísimas cosas, pero date cuenta que no, esto es relativamente nuevo. Es decir, hasta no hace demasiado tiempo la ciencia pensaba, los científicos pensaban que durante el sueño lo que se hacía es que el cerebro descansaba, necesitaba estar en reposo y había poca actividad cerebral. Claro, con el electroencefalograma esto se ha visto que no es así. Es más, en ocasiones durante la noche y durante el sueño la actividad cerebral es mucho mayor que durante la vigilia. ¿Sí? El cerebro no está en absoluto en reposo, sino que está trabajando duro. No sabemos para qué, pero está trabajando, la verdad es que a veces más a fondo que durante la vigilia. Y esto es una de las cosas que desconcierta por un lado a los científicos, pero que por otro lado nos asegura que los sueños sirven para algo. El dormir, el hecho fisiológico de dormir, en principio sirve para hacer un sueño, tener un sueño reparador y reparar el cuerpo físico para estar descansado durante para la próxima jornada. El cerebro es posible que también necesite un reposo, pero ese reposo desde luego no se consigue con una actividad cerebral baja, sino todo lo contrario. Durante la noche, ya digo, el cerebro pues no para, está muy activo. Dices también en alguna parte de tu trabajo que no sabemos dormir. ¿No sabemos dormir? Pues por lo general no. Por lo general no, suena un poquito extraño, pero como bien decíamos antes, dormir es algo que hacemos cada noche y sin embargo no hay una educación del sueño. Es decir, en las escuelas, en el colegio nos enseñan algunas cosas, ¿verdad? Hasta educación vial, educación sexual, todo esto está muy bien, pero dormir, que hacemos cada día, esto no nos lo enseñan y tenemos malos hábitos que arrastramos, que nos crean más malos hábitos y los arrastramos de por vida. Podríamos hablar largo y tendido, pero desde los momentos, desde la erección del dormitorio, posiblemente, muchas veces pues con camas equivocadas o con ropa inadecuada o incluso la temperatura que no a veces no es la más adecuada, hasta los hábitos de antes de acostarse, las comidas, las posturas, la respiración, en fin, hay una escuela del sueño que realmente nos podría dar muchas pautas para mejorar nuestro sueño, que sería el primer paso para estar bien en la vigilia. No olvidemos que si dormimos todas las noches, si una noche dormimos mal, esto lo sabemos todos, al día siguiente estamos todo el día mal. Uh-huh. Por lo tanto, para tener una buena vigilia, un buen rendimiento durante el día, es imprescindible pues tener un buen sueño reparador y que se descanse. Yo siempre digo, y esto sí que hay unanimidad también con los científicos, que en el sueño más vale la calidad que la cantidad. Es decir, es preferible dormir 3 horas con un sueño profundo y reparador que no dormir 6 horas o 8 horas, pero mal. Uh-huh. Y en ese sentido, pues tampoco se está muy acostumbrado. A veces se dice que yo necesito 8 horas. Normalmente las horas de sueño necesarias, independientemente de las personas, no suelen ser más allá de 5 o 6 horas. Lo que dormimos de más es de propina y viene dado por ámbitos culturales que tenemos, adquirimos desde hace muchos años, por costumbres, etcétera. Pero más allá de ese tiempo, está bueno, está bien y sienta bien, pero lo hacemos de propina. Y si dormimos ese número de horas mínimo con un sueño reparador, es preferible que no dormir más horas, pero con un sueño ligero, por ejemplo. Uh-huh. Ojalá no se duerman nuestros oyentes esta noche, que estén atentos, porque vamos a dar muchas claves. Y dices también, cuando soñamos se abre el telón de una obra que nosotros mismos producimos, dirigimos y protagonizamos. ¿Es así? O sea, no intervienen cosas exteriores a nosotros, porque parece que los sueños no tenemos ningún control sobre ellos, ¿no? Claro, en principio, hombre, ahora hablaremos del aspecto más paranormal. Hay ocasiones en las que sí que a veces pueden entrar cosas externas en los sueños. Por ejemplo, los sueños compartidos. Hay ocasiones en las que dos personas parecen tener el mismo sueño, o sueños diferentes, pero que sueños que interactúan uno con otro, ¿no? Pero bueno, si hablamos de la mayoría de los sueños que tenemos todas las noches, los soñamos nosotros mismos, es como los pensamientos, ¿no? Son nuestros y nadie nos los puede quitar. Uh-huh. Y los creamos nosotros, en base a experiencias, lógicamente, con otras personas, ¿no? Uh-huh. Pero son cosas que nosotros creamos, consciente e inconscientemente, y en base a vivencias con terceras personas, por supuesto. Pero al final, no solamente los vivimos nosotros como actores en el sueño, solemos, no siempre, pero solemos ser el actor principal, pero también somos el guionista, aunque no lo sepamos, el director, el que prepara el decorado. Lo hacemos todo nosotros, de una manera más o menos consciente, pero los sueños es una de las cosas más íntimas, ¿no? Uh-huh. Más personales. Como los pensamientos o las ideas son algo que no te pueden arrebatar, pero que son nuestros. No podemos, digamos, culpabilizar a otras personas por los sueños que tenemos, ¿no? Ya. Es curioso, cuando hablamos de este tema y cantidad de llamadas, es un tema que llama mucho la atención. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis intervenir y preguntar algo a nuestro invitado. Están preguntando sobre viaje astral, etcétera. Un poquito de paciencia, que enseguida hablamos de ello. Dices también, antes de pasar para saber de qué sirven los sueños, una buena educación del sueño se evitaría, por ejemplo, muchos accidentes de tráfico provocados por la somnolencia del conductor. ¿Qué significa esto? Claro, es importantísimo. Date cuenta que algunos, bueno, por supuesto, muchísimos accidentes de tráfico y también algunas catástrofes, hablemos de Chernobyl, por ejemplo, se asegura que se podrían haber evitado con una buena conducta del sueño, ¿no? Acarrean problemas, lógicamente, todos sabemos las consecuencias que puede traer el dormirse al volante, ¿no? Con una buena educación del sueño, si uno tiene un buen sueño reparador por la noche, durante el día no tiene que tener ningún problema con el sueño de quedarse dormido. Obviamente, aparte tenemos los trastornos del sueño, por los cuales hay un tratamiento, y estos son casos aparte. Si no hay un trastorno del sueño, con un buen sueño reparador, uno tiene que tener sueño de nuevo cuando ya llega la hora de acostarse, pero no durante el día. Mm. Si uno duerme mal, pues sí, se puede quedar dormido al volante y, bueno, pues lamentablemente ocurren muchos sucesos de este tipo, pero no solo al volante, sino también en las situaciones laborales, en empresas, donde pues una persona, pues si tiene un despiste, puede conllevar una serie de consecuencias en cadena que puede afectar pues a otras personas y tener consecuencias pues, uh-huh, lamentables. Una pregunta para que me contestes en un segundo y pasamos a la segunda parte. ¿Los sueños se pueden controlar? Se pueden controlar, sí. Es muy difícil, pero puede llegar a hacerse. Bueno, yo mismo experimentando en algunas ocasiones y con paciencia, puedes llegar no solo a soñar lo que quieres soñar, sino incluso a ser consciente de que estás soñando. Es decir, a mí me preguntan mucho sobre los sueños lúcidos, y hay mucha gente piensa que un sueño lúcido es aquel que es muy intenso, que se vive muy muy muy real. No, un sueño lúcido es cuando la persona es consciente de que está en la cama, durmiendo, y que aquello que está soñando, pues es un sueño. Y que si en el sueño se tira por la ventana, no va a morir, sino que seguramente se despertará. Y esto es algo que algunas personas experimentan de manera involuntaria, pero que se puede provocar con entrenamiento, con paciencia, con convencimiento y sobre todo con constancia. Y uno puede ser, ya digo, no solo puede soñar lo que quiere, sino que puede tener un sueño lúcido, que es todavía mejor porque si se mantiene la lucidez dentro del sueño, puedes reconducir el sueño. Los más materialistas seguramente, pues bueno, reconducirán el sueño hacia, que es lo que más la gente hace, hacia pues sus deseos sexuales más reprimidos, más ocultos. Otros más menos materialistas, y es la segunda cosa que más hace la gente en los sueños lúcidos, experimenta la sensación de volar. Es una sensación que casi no se puede describir con palabras, el volar con tu cuerpo, ¿no?, a través de un sueño. Y puedes reconducir, puedes dirigir un sueño, pero de manera consciente. Esto es lo bueno del sueño lúcido, que eres consciente de que estás durmiendo en la cama y que, por lo tanto, estás dirigiendo tu sueño hacia, bueno, hacia donde quieres, ¿no? 2:27 en las Islas Canarias. Hasta aquí los primeros datos de este tema. Esta noche vamos a tratar de ser eminentemente prácticos y nuestro invitado nos va a dar consejos y, sobre todo, vamos a tratar de diferenciar ese otro aspecto más paranormal del mundo de los sueños. 900-137-137, nuestro teléfono. Tras esa segunda introducción, vamos a cuestiones más prácticas. Espacio en blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio. A lo largo de toda la historia, los sueños han sido la cuna de muchos misterios. El templo de Esculapio se erigió en su origen como un lugar de gran energía sanadora, donde una persona enferma podía acudir, dormir y tener un sueño intrínsecamente curativo. El rito se fue transformando a lo largo del tiempo, y los encargados del templo, o terapeutes, empezaron a hacer de intérpretes de las instrucciones sanadoras ocultas en el simbolismo del sueño. Fue entonces cuando a los sueños se les atribuyó una fuerza curativa y pasaron a ser mensajes crípticos que debían ser interpretados por los terapeutas, los cuales analizaban de un modo adecuado esos comunicados de los dioses con el propósito de determinar el curso correcto. Para los auténticos, una tribu de aborígenes australianos, los sueños son la sombra de la realidad. La tribu utiliza a los evocadores de los sueños para pedirles consejo en cualquier situación. Creen que pueden hallar la respuesta en un sueño si necesitan ayuda para comprender una relación, una cuestión de salud o el propósito de una experiencia determinada. Para muchos otros pueblos, en los sueños se encuentra la llave para acceder a los otros mundos, para comprender el pasado, el presente y para prever el futuro. Son algunos aspectos de ese misterioso universo de los sueños. Pero hay más. Más que esta noche vamos a intentar por lo menos atisbar un poco. Dani, estás ahí, ¿no? Sí. Mogollón de preguntas. Hay una persona que nos acaba de decir si los animales sueñan. ¿La puedes contestar? ¿Y qué sueñan los animales? Que sueñan lo tenemos complicado porque no podemos hablar con ellos, pero sí, sueñan. Para soñar es imprescindible tener sistema nervioso. Las plantas, hay algunas personas que aseguran que las plantas sueñan, pero esto bueno, parece que no tiene ninguna base. Pero si se tiene el sistema nervioso, en principio es totalmente viable que sueñan. No está demostrado en todos los animales, pero hay algunos de ellos que sí. Y se sabe sobre todo por el descubrimiento de la fase REM, de los movimientos de ojos rápidos. Ajá. Cuando soñamos, pues normalmente con los párpados cerrados, aunque a veces pueden estar abiertos, pero movemos los ojos de manera muy rápida. Ajá. Y eso es síntoma inequívoco de que estamos en ese momento soñando. Ya, perros y gatos sí lo hacen, ¿no? Exacto, sí, sí. Vale. Hay otra persona que dice que está soñando bastante a menudo con su madre ya fallecida. ¿Si será un mensaje que le quiere dar la madre o quizás su preocupación, su angustia? Claro, estos son temas delicados. A mí no me gusta dar respuestas a cosas que son solamente opiniones. En este tipo de preguntas, seguramente otros estudiosos, otros interesados, le dirán que sí, que es su madre, que no se preocupe. Otros le dirán que es un mensaje de otra persona. No me atrevo a dar una respuesta porque además es un tema pues complicado y delicado, ¿no? La muerte de un ser querido. Es posible que sea un mensaje de su madre, sí, pero no. En fin, dar una respuesta en un sentido o en otro a este tipo de preguntas es algo que ya digo, sobrepasa mis posibilidades de más allá de una opinión. Y por lo tanto, se sabe tampoco en este tipo de cosas que dar por sentado una respuesta en este tipo de cuestiones, ya digo, es arriesgado y perjudicial. Yo aconsejo a estas personas que tienen este tipo de preguntas que lo tomen, y además es algo que funciona mucho terapéuticamente. Si una persona sueña con algo y cree que ese algo tiene un significado X, el que sea, y está convencido de ello, esa es la respuesta. Que no lo dude y seguro que esté uno en lo cierto, pero que será lo más positivo para esa persona. Vale. Vamos a ¿para qué sirven los sueños? Esta segunda parte, ¿vale? Se pueden aprender cosas a través de los sueños, uno puede aprender idiomas. Yo recuerdo cuando yo estudiaba me decían de eso, de ponerte un cassette durante la noche y antes de un examen con los apuntes y de repente te acordabas de ello. ¿Eso es cierto o son leyendas urbanas? Son leyendas urbanas, pero están basadas en, como casi todas las leyendas urbanas, en algo real. Pero prácticamente está descartado que se puedan aprender este tipo de cosas. Es decir, si uno quiere aprender inglés, pues hacer lo que hemos tenido que hacer todos, pues aprenderlo durante la vigilia. Sin embargo, hoy día, algunos científicos, yo entrevisté a uno, el doctor Bruaya, que estaba haciendo indagaciones en este sentido. Y se pueden aprender, no un idioma, pero sí cosas muy muy sutiles, muy sencillas. Olvidémonos del inglés, pero durante el sueño no estamos muertos, estamos vivos. Y somos percibimos las percepciones exteriores. Y además de una manera selectiva. Todos, con este ejemplo lo entendemos todos. Una madre, por ejemplo, puede dormir más o menos profundamente, no importa, y quizás el ruido de un coche pitando en la calle no lo despierte, un ruido fuerte. Pero a lo mejor su bebé, que está en otra habitación con un leve llanto, la mujer se despierta, la madre se despierta. Por lo tanto, somos durante el sueño receptivos a los estímulos exteriores, y eso quiere decir que de alguna manera, si los percibimos, los podemos aprender. No un idioma, pero sí algunos pautas de comportamiento. Y esto se usa en técnicas como, por ejemplo, dejar de fumar, o otro tipo de técnicas para superar algunos miedos, algunas fobias. Más preguntas. Sueños repetitivos. Cuando se sueña, hay muchos sueños repetitivos, ¿no? ¿Por qué? Hay una persona también que se preguntaba que lleva años constantemente soñando con la misma cosa. ¿Qué puede significar eso? Lo de años es más extraño. Pasa y ocurre, pero el sueño repetitivo, aunque no tiene su explicación científica, se suele dar más en personas que tienen durante una época algún tipo de ansiedad por algo. Por ejemplo, es muy frecuente en los jóvenes durante las épocas de exámenes. Tienen una ansiedad y durante esa época y un poco posteriormente tienen un mismo sueño, que sea, pero que se repite, y que cuando desaparece esa ansiedad, por ejemplo, cuando se acaban los exámenes, el sueño repetitivo deja de aparecer o aparece de una manera mucho más esporádica y poco frecuente. Claro, durante tantos años es menos frecuente, pero bueno, no hay una explicación de por qué se sueña algo durante mucho tiempo. Realmente no. Es una de las tantas preguntas que nos hacemos. Y además, la pregunta es, ¿por qué los científicos no están estudiando el ámbito de los sueños? Es decir, desde este punto de vista, ¿no? ¿Por qué soñamos? ¿Para qué? Incluso, ¿qué significa un sueño? Más allá de intentar elaborar un diccionario de sueños, que eso podría parecer, en principio, poco científico, y es algo de lo que los científicos huyen, pero sí que se podría, los mismos científicos podrían intentar explicar, por ejemplo, los sueños repetitivos. ¿Por qué se dan? ¿Por qué se dan a veces durante tantos años? Casi todos los hemos tenido, yo también he tenido sueños repetitivos durante incluso varios años, y no estaba en ningún tipo de ansiedad, que es lo que los científicos dan como motivo. Se desconoce. Ya. ¿Y los sueños pueden, son terapéuticos? Pueden serlo. Por ejemplo, he comentado que algunos psicólogos y terapeutas utilizan los sueños para, por ejemplo, dejar de fumar. Es una de las cosas más habituales, ¿no? Pero sí, se pueden conseguir para quitarse fobias, manías, no más allá de un límite, porque obviamente, pues, no es una terapia fuerte, pero sí se pueden conseguir cosas. 1:37 en las Islas Canarias. Vamos a esa parte más parapsicológica y tranquilos, que enseguida nuestro invitado Dani os va a contestar a eso de si los viajes astrales y si hay posibilidad de hacerlo. Tras esa introducción, entramos de nuevo en esa otra parte del programa. Los sueños son recuerdos. Los sueños no son meros mensajes simbólicos del inconsciente, aunque mucha gente solo los acepte de esta manera. Los sueños pueden tener mensajes simbólicos. El mundo de los sueños es en realidad una experiencia de viaje del alma imperfectamente recordada. Cuando el recuerdo no es muy vívido, le llamamos sueño. Se trata de experiencias de vida en mundos más amplios. Estas experiencias internas son tan importantes para adquirir sabiduría, conocimiento y entendimiento como cualquier experiencia aquí en la Tierra. Dicen que cuando dormimos, viajamos. Vamos hacia el más allá, descubriendo una existencia única en la que el alma humana habita sin recordarlo. Exploremos algunos otros aspectos del sueño. Dani, vamos a esa otra parte que antes nos adelantabas. Diferentes tipos de sueños más parapsicológicos, como los premonitorios. ¿Son claros? ¿Te avisan exactamente de lo que te va a ocurrir? No siempre, pero claro, primero habría que saber diferenciar cuándo un sueño puede ser premonitorio. Uh-huh. Y una de las cosas que los soñadores, cuando tienen un tipo de sueño paranormal, premonitorio o de otro tipo, que se cumple, cuando se les pregunta que por qué diferenciaban ese sueño como premonitorio y otros sueños que tienen, por ejemplo, no. Y en muchas personas la respuesta es que los sueños, ese sueño se nota diferente. No es muy científico decir que se nota diferente, pero el soñador lo sabe, se nota como más vívido, más intenso. La sensación al despertar y al recordarlo en un sueño, por ejemplo, premonitorio, hablamos de los sueños premonitorios, es diferente que al de un sueño que en principio no significa nada o no tiene ningún componente paranormal. Eso por un lado. ¿Dan por respuesta lo que va a pasar después? Siempre no, pero lógicamente cuando hablamos de sueños premonitorios es porque ya conocemos un suceso que ha ocurrido después y que tiene lugar con un sueño anterior. Uh-huh. Por lo tanto, allí siempre hay una relación. Algunas veces es un poco interpretativo. Es decir, una persona puede soñar con un accidente de avión una noche y al día siguiente pues ver una noticia de un accidente de avión. Esto es algo muy frecuente, pero también son frecuentes los accidentes de aviones, ¿no? Hay casos más concretos y algunos son están detallados históricamente, recogidos, e incluso han podido modificar y lo han hecho de alguna manera pues la historia tal día la conocemos. Por ejemplo, un caso ocurrió durante la Primera Guerra Mundial. Había un joven cabo que se echó una cabezada, estaba en la campo de batalla, y en esa cabezada, pues en ese sueño, una voz le dijo: levántate y vete de aquí. Y bueno, le hizo caso al sueño. Para bien o para mal, ahora vemos, le hizo caso al sueño. Cuando se levantó, se desplazó unos metros. Justo en el lugar donde estaba, estalló un obús y murieron los que allí se habían quedado. Ajá. Este se salvó, pero claro, estamos hablando de Adolf Hitler. Hitler, ¿verdad? Sí. Ya. Hay mucha gente que dice también que si hay algún tipo, no sé, de inteligencia, porque hay muchas personas antes de una catástrofe que han tenido un sueño, con las Torres Gemelas, por ejemplo, con algún tipo de accidente grave, con el hundimiento del Titanic. Hay mucha gente que tiene la premonición y se le manifiesta en sueños. ¿Por dónde viene esa información? ¿De dónde llega? Claro, no se sabe. Lo que se puede decir a esto son hipótesis, además, poco corroboradas, pero sí que es cierto como dices, sobre todo en sucesos, claro, en sucesos donde son trágicos y hay muchas muertes, aparecen más sueños, lógicamente por la publicidad que se le da al hecho. Entonces hay gente que comienza a salir: yo he soñado esto. Pero hay casos en los que la documentación existe antes. Es decir, algunos escépticos dicen: claro, esto lo dicen después. Yeah. Pero bueno, hay casos documentados en los que la persona lo comenta o lo deja escrito antes de que ocurra algo. Hace poquito pude hablar con... Es una noticia que yo tenía registrada hace tiempo, pero la quise corroborar. Y hace poquito, pues, entrevisté a Irene Villa. Muchos recordarán que fue víctima de un atentado de ETA en el año 91, en el que perdió varias extremidades. Sí. Un coche bomba que pusieron en el coche donde estaba ella y su madre. Sí. Y corroboró, sí, ella durante unos días anteriores estaba teniendo una serie de sueños angustiosos en los cuales había alguien que quería hacerle daño a ella y a su madre. Y en alguno de estos sueños, más próximos al día del accidente, en este sueño, una persona desconocida las cogía y les quería cortar con una sierra eléctrica las extremidades. Sí. Es decir, aquí caben pocas interpretaciones. No es un sueño literal, es decir, a Irene Viña pues no le cortaron con una sierra eléctrica las extremidades, pero sí que las perdió en un atentado. Yeah. Es decir, no es literal, pero sí que deja poco a la interpretación. Estamos hablando de algo muy concreto en el tiempo y en lo que ocurrió realmente, ¿no? Yeah. La persona y en lo que realmente pasó. Por lo tanto, son temas muy serios que hay que prestar atención, porque a veces se han evitado algunos accidentes haciendo caso a estas indicaciones que hemos visto en sueños, que pueden ser proféticos, pero si cambiamos un poco el rumbo de las cosas y no pasan, no es que no sean proféticos, es que lo eran, pero hemos modificado los acontecimientos para que no ocurra lo que, señor, de otra manera a lo mejor hubiera ocurrido. Gracias, ese aviso. Vamos un poquito de prisa, ya nos queda poco tiempo. Telepáticos. ¿Hay muchos sueños en los que uno comunica con... ¿Se puede comunicar con otras personas? Sí, realmente sí, y es una de las cosas que tengo más clara dentro del mundo de los sueños. Es decir, si por una parte tengo clara, y de alguna manera pues está prácticamente demostrado, aunque no se sabe por qué ni cómo, pero que la telepatía existe, y que no existe siempre, ni en todas las personas, ni si les puede aplicar unas pautas de comportamiento, etcétera, pero que sí que se da. Y por lo tanto, durante el sueño, pues estamos en otro estado de conciencia, de alguna manera, pues evidentemente se da, y hay casos corroborados en los que ha habido algún tipo de interacción entre dos personas que estaban soñando en ese momento, o entre una persona que estaba soñando y otra que estaba despierta. No solamente de manera casual, y hemos recogido casos, sino que ha habido diferentes tipos de experimentos controlados con científicos en diversas universidades del mundo, que con una persona durmiente y con un emisor que trataba de dar información a ese durmiente, y el durmiente, cuando se despertaba y relataba sus sueños, daba algunas explicaciones que coincidían con lo que el emisor le había intentado transmitir. Por lo tanto, aquí estoy convencido de que sí. Ya. ¿Yo puedo quedar contigo esta noche y soñar y soñamos juntos? ¿Se puede hacer eso? Podemos intentarlo. De hecho, vale. Me he recogido algún caso de este tipo, no exactamente soñando juntos, pero sí que han intentado alguna experiencia de este tipo. Yo recuerdo una persona que ha hecho varias experiencias de este tipo, con la cual pues me he entrevistado varias veces. Ella se llama Aquila, y en una ocasión ella intentó o tener un sueño compartido, o incluso tener un viaje astral con su pareja, que vivía a cientos de kilómetros de distancia en ese momento, y a través del sueño. Y ella logró describir la habitación de él habitación en la que nunca había estado, y ella le dijo a él que estaba todo de determinada manera, la cama, él en cierta posición, y en efecto estaba así. Uh-huh. En este momento ella, por ejemplo, estaba durmiendo, pero él estaba sentado en la cama, y ella le dijo que en ese momento no dormía, sino que estaba sentado. Por lo tanto, allí hubo algún tipo de comunicación. Luego se intentó, en este caso, la comunicación al revés, ser él el que se presentara de alguna manera o tener contacto con ella a través del sueño, y esto fue muy curioso porque no hubo ningún tipo de... Él no vio nada, no tuvo ninguna sensación extraña como sí tuvo aquí la anteriormente, pero ella, cuando él estaba intentando la experiencia, vio una sombra con una silueta humana, pero a modo de sombra, en su habitación. Sí. Qué curioso. Vamos a los viajes astrales, ¿te parece? Uh-huh. En esa introducción decíamos que uno puede, a través de los sueños, parece ser una teoría, puede volar, puede viajar. En alguna parte de tu libro también lo haces referencia a ello, y hay quien dice que todas las noches tenemos salidas del cuerpo astral, viajes astrales. ¿Es cierto? ¿Se puede volar? ¿Hay sueños que no son sueños solamente, sino que son algo más? Pues cabe esa posibilidad, es decir, primero para aceptar que se puede hacer viajes astrales durante el sueño, primero hay que aceptar que se pueden hacer viajes astrales, que existen los viajes astrales. ¿Tú qué crees? ¿Que existen o no? Pienso que de alguna manera quizás, tal cual se conocen, aquí quizás había un problema de nomenclatura, es decir, lo que se conoce como sueño astral, o sea, como viaje astral, es algo que a muchas personas le resulta difícil de creer, tal cual se conoce como tal. Pero ciertas salidas, hablar de que tu energía sale del cuerpo, primero hablar de energías y de cosas que no se saben exactamente cómo son y cómo funcionan, o si existen como tales, como energías, o son otra cosa, es complicado. Pero que de alguna manera, quizás no como llamamos viaje astral, estoy convencido, no por lógica, que también, sino por las experiencias que se han recogido a lo largo de los años, no solo durante el sueño, sino durante la vigilia. Y ya te digo, también de manera experimental. En algunos laboratorios, en el Maimónides, por ejemplo, en el Instituto de Parapsicología, en Argentina, pues se han hecho experiencias de este tipo que han dado resultados realmente... que dan mucho que pensar a favor del viaje astral. Así que es una cosa que no debemos... por ejemplo, la experiencia de Aquila que acabamos de mencionar, podríamos hablar de telepatía dentro del sueño, pero también podríamos hablar de viaje astral. Ahí la línea divisoria está... es muy difícil, ¿no?, de concretar. Ya. Hay quien dice que cuando hablaba usted de sueños que vuelas, eso puede ser un indicio de que estamos saliendo del cuerpo. ¿Qué crees? Puede ser, porque algunas personas cuando han relatado durante el sueño han volado y han viajado a un lugar, cuando han viajado a un lugar previamente han volado para viajar a ese lugar en el sueño, y luego se ha demostrado, han descrito un lugar en el que nunca habían estado. Claro, hoy con el tema de internet, las redes sociales, etcétera, todos tenemos acceso a una información que antes era más estaba más restringida y era más difícil, ¿no? Por lo tanto, hoy quizás este tipo de pruebas son menos fiables, pero hace años, cuando no había ordenadores en casa, ¿verdad?, y teníamos internet, y para saber el aspecto de una ciudad teníamos que huir a esa ciudad o que nos trajeran fotos o consultar una revista, etcétera, pues hace años había muchas experiencias de este tipo en las cuales personas iban a un lugar, incluso no solamente a un lugar, sino que vivían un acontecimiento que estaba ocurriendo en otro punto del planeta, y que ese acontecimiento realmente estaba pasando, de una manera más o menos literal, pero estaba pasando. Y previa a ese sueño, en el mismo sueño, llegaban a ese lugar normalmente volando. Es decir, la sensación de volar, por lo tanto, sí que podría ser indicativo de que podríamos estar teniendo una experiencia extracorpórea, llamémosle así, dentro del sueño. Ya. 900-137-137, si queréis preguntar. Te paso dos preguntas. Las pesadillas, ¿qué son? Quizá un producto generado por la angustia, una forma de que nuestra mente, nuestro cerebro, se libere de tensión muy, muy, muy poderosa. Pues tampoco se sabe, realmente. Un científico, y hablamos de científicos del mundo de los sueños, lógicamente, da unas explicaciones y otros dan otras. Esta es la más frecuente, es esta. Es una respuesta del cerebro a un acontecimiento que suele ser traumático para darle salida y dejar de angustiarnos, ¿no? Sería una de las respuestas. Pero bueno, vemos que otras veces esto no se sostiene por ningún lado, ¿no? Es una de las cosas que no... de las que no se tiene respuesta, y no hemos dicho que ni siquiera lo primero de todo, que es el estado de sueño, es una de las cosas que no se sabe cuándo ocurre, es decir, no está establecido científicamente cuándo comenzamos a soñar. Es decir, entre la diferencia entre el estado de vigilia, entre estar durmiendo y estar despierto, no existe, no hay una línea visual en la que se diga ahora se está despierto y ahora está dormido. ¿Ah, sí? Popularmente se dice que es cuestión de ya, un ya, ¿no? A veces nos quedamos dormidos, no sabemos cuándo y no sabemos por qué, y pero en laboratorio, con el electroencefalograma o con el estudio, no se puede definir en qué momento uno está despierto y en el cual uno está dormido. No existe esa diferencia, esa línea recta no existe, no se sabe cuándo se pasa de un estado al otro. Por lo tanto, quizás no estamos hablando de dos estados, sino de un cambio parcial de, aunque a veces el dormir es una cosa de ya, quizás no sean dos estados, sino una serie de múltiples estados a los cuales podemos pasar de uno a otro, porque a veces tenemos unos microsueños, que son sueños que duran a veces pues milésimas de segundo, que son los que a veces provocan accidentes de coche, por ejemplo, y que a veces en situaciones menos arriesgadas, como por ejemplo en el sofá o en la cama, los tenemos y estamos dormidos y despiertos, o lo que comúnmente llamamos como dormidos y despiertos, aunque no se puede establecer bien la diferencia, durante muchos minutos de manera intermitente. Ya. Qué mundo tan apasionante y qué poco conocemos de él, ¿eh? Uh-huh. Dani, otra pregunta, ¿por qué recordamos unos sueños y otros no? Pues la respuesta de hoy es la misma, ¿no? No se sabe. Pero sí que hay técnicas para recordar los sueños. Decíamos antes que hay mucha gente que asegura y juraría y se dejaría cortar una mano diciendo que no sueña. La perdería, porque soñamos todos todas las noches, ¿no? Todos todas las noches, ¿no? Todos todas las noches, exacto. Mientras dormamos, claro, si uno no duerme, pues lógicamente. Lo de soñar despierto es otra cosa. Tener sueños está muy bien, pero hablamos de los sueños mientras uno duerme, ¿no? Y tenemos todos varios sueños todas las noches. Y hay métodos para acordarse de los sueños. Quizás unos sueños sean más importantes que otros si los recordamos. Normalmente tenemos a recordar los últimos sueños de la noche. Sí. Es decir, si durante una noche hemos tenido tranquilamente 5 o 6 sueños, pues es más fácil que recordemos los que están más cerca a la hora de despertarnos, ¿no? Lo que pasa que, supongo que como están muy adentro los sueños, esa es la explicación más aceptada, están tan dentro del inconsciente, a veces nos empezamos a acordar de un sueño, pero el más mínimo despiste, incluso dentro de la cama, cuando nos empezamos a acordar de un sueño, a veces un giro un cambio de posición nos hace olvidarnos de todo el sueño. Y a lo mejor pasa toda la jornada y por la tarde una sola imagen, una sola palabra nos hace recordar todo el sueño de golpe. Sí. Es decir, se encuentran, por decirlo de alguna manera un tanto burda, en un punto del cerebro y de una manera almacenado en el cerebro que no somos capaces todavía de ni entender ni tampoco de archivar y desarchivar y coger lo que queramos de un sueño y almacenarlo, ¿no? Ah. Porque no se sabe muy bien cómo se puede utilizar y si se puede utilizar esa información ni dónde se guarda. Sí. Nos quedan 3 minutitos, quiero que nos des algunos consejos de ese diario que podemos llevar de los sueños, pero ¿los sueños también nos llevan a las vidas pasadas? ¿Nos pueden llevar a vidas pasadas? Claro, si existen las vidas pasadas, es entendible que sí, porque de hecho algunas personas que aseguran que están reencarnadas y que tienen recuerdos, incluso durante vigilia, ¿no?, durante el sueño de esas vidas, pues durante los sueños han ido recordando más datos de esas de lo que aseguran que son vidas pasadas, y posteriormente estos datos a veces han sido corroborados, a veces datos históricos, a veces datos concretos en familias que no eran conocidas y que se ha rebuscado, y esos datos que facilitaba la persona que los ha soñado como propios concuerdan con aquello que pasó. Ajá. Por lo tanto, si existen las vidas pasadas, o sea, si existe la reencarnación y de alguna manera pues podemos ser conscientes de algunos recuerdos esporádicos, los sueños desde luego pueden ser una herramienta estupenda para acordarse más de esas posibles experiencias en vidas pasadas. Qué cauto eres, Dani, esta noche. Sí. Déjame que te pregunte casi la última pregunta. ¿Cómo podemos hacer para recordarlo? Casi toda la gente que se dedica a estudiar los sueños dicen que tengamos un cuaderno cerca de la mesilla de noche para apuntar inmediatamente nada más despertar en los sueños, ¿no? Ese sería llevar un diario de los sueños para poder aprovechar ese tremendo potencial que hay en ellos. Sí, para recordar los sueños, lo primero que sería interesante es que los sueños formen parte de nuestra vida. Es decir, la mayoría, o muchas, o por lo menos un alto porcentaje de las personas, pues nunca piensa en los sueños y piensa, bueno, sencillamente, pues cuando se echa a la cama quiere descansar, quiere dormir, quiere estar bien al día siguiente. Pero esas horas que estamos en la cama las podemos aprovechar. No para aprender inglés, como decíamos antes, ni solamente para tener un buen sueño reparador, para que el cuerpo funcione bien y la mente, que también, eso es importante, ajá, pero para otras cosas. Por ejemplo, podemos llevar un diario de sueños para intentar entender por qué soñamos algunas cosas. Y para eso es interesante recordarlos. El mejor consejo es que los sueños formen parte de nuestra vida. Por ejemplo, leer libros sobre sueños, tener un diario de sueños en la mesilla con un bolígrafo o un lapicero para ir apuntándolos, y eso es un condicionante para, con paciencia y con perseverancia, hacerlo cada noche, ir apuntando, anotando lo que acordemos de nuestros sueños, no importa si es más o menos, pero con esa constancia y con esa permanencia e incorporar los sueños en nuestra vida, en nuestro día a día, quizá podemos entender, por ejemplo, en el oyente que nos preguntaba antes que tenía un sueño repetitivo, depende de lo que esté soñando, quizás si anota otros sueños, le dé pautas y pistas que le lleven a resolver por qué está soñando eso y durante tantos años, ¿no? Es un estudio de esa otra vida que es nuestra, pero que también vivimos por las noches, que a veces no recordamos, pero que es importante que acordemos y que anotemos en un diario de sueños, porque el recuerdo de los sueños se esfuma. Sin embargo, si lo escribimos, permanece y los podemos consultar pues a modo de diario. Dani, quizás sea ese el consejo, abrirnos a ese mundo infinito de los sueños, el cual vivimos a espaldas y no le estamos haciendo ningún caso, y pasamos un tercio de nuestra vida metido en él, ¿verdad? Así es, fíjate que pasamos, bueno, el cálculo de horas y de días, incluso años que durante nuestra vida pasamos durmiendo, pues la verdad es que asusta, y es un tiempo que, ya digo, tenemos que incorporarlo a la vida, poder trabajar nuestros sueños, entenderlos, sobre todo de una manera personal, porque no es lo mismo que una persona, por ejemplo, si una persona sueña con un perro grande, sí, para una persona puede ser un sueño pues que le dé miedo, porque puede ser una persona que no le gustan los perros y que les dé miedo, y para otra persona puede ser algo simpático, algo cariñoso, porque tenga mascotas en casa, incluso quiera tener un perro, y eso puede ser una señal, ¿no? El mismo símbolo puede tener significados diferentes para varias personas. Por eso, particularmente, no soy muy amigo de la interpretación típica de los sueños, pero sí de una interpretación personal, particular, porque en base a las vivencias de cada uno, de sus experiencias, de lo que ha vivido, pues sus sueños pueden significar algo muy diferente a lo que esos mismos símbolos que tenga durante la noche pueda tener en otra persona. Nos vamos, Dani. Forma de contacto con vosotros, si hay gente que quiere más información de esa ventana a lo paranormal. Pues, bueno, se puede poner en contacto a través de la editorial que ha editado Sueños, ¿sí? Una ventana a lo paranormal, que es Ushuaia Ediciones, y su correo es, bueno, ushuaiaediciones.es, la página, sí, web, y si no, el correo de la editorial es info@ushuaiaediciones.es. Gracias, Dani, gracias por dejarnos soñar esta noche a tu lado. Un placer, igualmente. Un fuerte abrazo, nos vemos prontito. Llegan los servicios informativos. Tenemos que parar de soñar un momento y enseguida regresamos. Nos vamos después a Japón a ver cómo está la situación. Os vamos a hablar de, bueno, curiosas costumbres que hay en un pueblo mexicano. Nos vamos a ir hasta la noche de San Juan para hablaros de los druidas y mucho más. Todo ello aquí en Radio Nacional. No os vayáis, que enseguida regresamos. 900-137-137 en nuestro teléfono. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Las 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, toma los mandos de nuestro sonido María José Cascante. Tenemos todavía una hora, y para los que estáis preguntando, recordaros, insistir que mañana, mañana, el martes, tenemos una cita, si queréis vernos en la Feria del Libro, caseta 206, a partir de las 7 de la tarde, desde las 7 hasta las 9 estaremos allí, por si queréis compartir algo que nos estabais preguntando si haríamos. Por fin nos han liado y estamos el martes allí. Y en este tiempo todavía queremos llevaros hasta dos pueblos fabulosos que hay en México con historias muy curiosas. Antes nos iremos hasta Japón y después os hablaremos de druidas ante esa fiesta que ya llega en este mes de junio de la noche de San Juan. No queremos olvidarnos de lo que está ocurriendo en el mundo. Nos vamos hasta Yokohama, concretamente, a hablar con una ya compañera de nuestro programa, Begoña González. Buenos días, Begoña, para ti. Buenas madrugadas. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ya estoy... bueno, yo estoy despidiéndome ya de Japón porque me voy a ir de aquí. Ya me habían dicho, haciendo las maletas, ¿te vas a Brasil? Me voy a Brasil, sí. ¿De Japón a Brasil? ¿Pero qué haces? Bueno, pues por problemas de trabajo, bueno, por problemas, por a causa del trabajo, me traslado hasta allí. Bueno, nos alegramos porque por lo menos sales de esa onda radioactiva que dicen que está ahí. ¿Cómo está la situación? Porque te estamos utilizando, entre comillas, está siendo nuestra voz y nuestro vista ahí en ese lugar. ¿Cómo está? ¿Qué está pasando pues, en Japón ahora? Mira, la situación sigue siendo muy, muy crítica, la situación con la central nuclear. Puesto que sigue habiendo emisiones de emisiones radioactivas al aire, a la atmósfera y también al océano. O sea, el problema del agua no se ha parado. El reactor número uno sigue teniendo bastantes problemas, no consiguen enfriarlo y han encontrado que tiene muchas brechas y entonces el agua sigue saliendo hacia el mar. Y bueno, aquí la gente está muy, muy preocupada porque sigue habiendo muchos terremotos que no son muy fuertes, no son tan fuertes para que salgan en la televisión, pero que todos los días pues tienen un nivel de 5, de 4, 5.5. Entonces es diario, y como tienen varias brechas, pues la gente está tiene mucho miedo, está muy confusa diciendo, bueno, ¿esto hasta cuándo va a durar, no? E incluso, que sepáis que los medios japoneses, los medios de comunicación, informa de que realmente hay un problema gordo de que esta central nuclear no se sabe hasta cuándo va a poder mantener estas pequeñas, están tratando todo el rato de tapar las brechas, pero son cada vez descubren una nueva o descubren otra cosa que no habían visto al principio. Y hoy en día, hoy miraba esta mañana, el nivel de radioactividad es muy alto en el reactor número uno. Ya. En la zona que tú estáis tranquilos, afortunadamente, ¿no? Sí, estamos tranquilos. Vale. Y dime una cosita, no quiero entretenerte más que un minuto más. Sé que te vas. ¿Se está ayudando a la gente que ha estado afectada? Sí, la gente sigue... el problema sigue estando muy presente en toda la sociedad japonesa. Bien. Los medios de comunicación, la televisión, en los trenes... Se sigue ayudando muchísimo. Hay muchísima gente que está yendo para limpiar, para dar ánimos a las personas. Y la solidaridad aquí en Japón no ha disminuido para nada. Todo lo contrario, cada vez existe, yo creo que una ola más grande, y todo el mundo, todo el país está trabajando para ayudar a la gente de Tohoku. Qué bien. O sea que eso no ha disminuido. Lo único es eso, que hay mucha preocupación porque va a llegar el periodo de lluvias. Entonces, pues ahora cuando hubo el tifón la semana pasada, la gente estaba, incluso las autoridades estaban preocupadas, diciendo, bueno, se va a inundar y entonces se van a mezclar, va a haber mucha más agua que va a ir al océano. Y también es un periodo del verano que es un calor, es un periodo muy cálido y muy húmedo. Y entonces temen que haya un colapso de electricidad, de que la electricidad haya un gasto tan elevado El aire acondicionado que no van a poder satisfacer todas las necesidades. Bueno, no nos llegan ya muchas noticias, de vez en cuando se habla todavía de Japón. Ya veo que muy poco. Queremos seguir. Pero aquí está de muy mucha actualidad y me gustaría de verdad que no olvidáis al pueblo japonés, porque está trabajando muchísimo y, como siempre, con una gran dignidad. Sí, señor, es un ejemplo el que han dado. Por eso te teníamos a ti, Begoña. te deseo buen viaje hasta Brasil. Vale, muchas gracias. Os escucharé desde allí, ¿eh? Eso, enseguida conectaremos contigo para que nos cuentes las cosas que están pasando por allí, ¿vale? Vale, muchísimas gracias. Besos a la familia, gracias por habernos gracias, servido. Gracias, un abrazo. Y nos vemos prontito, gracias. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Pronto. 3 y 11. Seguimos adelante. Enseguida viene nuestro compañero para llevarnos de viaje, Miguel Pedrero, 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis participar. Y después nos iremos hasta a conocer algo del mundo de los druidas en esa mágica noche de San Juan. Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros. Todas las madrugadas, de sábados y domingos, en Radio Nacional. Hay que olvidarse de la gente que sufre, por eso estábamos conectándonos con Begoña, que nos escucha desde Yokohama, en Japón, para que nos contara. Tampoco nos queremos olvidar de nuestra gente aquí en España, en ese terremoto que se vivió en Lorca. Dentro de poco habrá sorpresa, estamos preparando un programa especial y hay que comer pepinos, Miguel. Hay que comer pepinos porque esa crisis, decíamos ayer que los pepinos no nacen en los supermercados, sino que hay un arduo trabajo detrás y a nuestra gente la han dejado tirada, sí. Y comiendo unos cuantos pepinos y hortalizas españolas, reivindicando el trabajo y la importancia de esa gente, hacemos algo. Y las enormes pérdidas que han causado unas declaraciones del gobierno alemán, ¿no? Sí. Yo leía 200 millones de euros al día. Sí, no vamos a entrar en quién tiene la culpa, pero comamos pepinos, yo me comido esta noche unos cuantos y seguiremos. ¿A dónde nos vamos, Miguel? Buenas noches, no te he dicho nada. Muy buenas noches. Pues nos vamos a Chiapas, y nunca mejor dicho lo de nos vamos, porque allí estuvimos hace algún tiempo. Sí, allí yo vuelvo dentro de un mes más o menos, para que... Qué suerte tienes. Un poquito de envidia. Qué suerte tienes. Chiapas, lugar fabuloso en México. Sí, en una zona, Tuxtla Gutiérrez, un pueblo encantador. Qué sitio más increíble, ¿verdad? Sí, y bueno, en plena selva lacandona, ¿no? Es un lugar muy especial por muchas circunstancias, ¿no? Quizás es la zona de México donde todavía perviven de forma más pura toda una serie de tradiciones prehispánicas, ¿no? Todavía en la selva lacandona existen poblados en los que viven gentes no de forma muy diferente a como vivían hace 500 años, ¿no? Todavía siguen existiendo los sabios, los chamanes, realizan ritos curativos y, desde luego, hablan sus propias lenguas prehispánicas, ¿no? Es más, buena parte de la gente que vive en estas zonas no entiende el español, no habla el español, ¿no? Es un lugar muy, muy especial y estos días, revisando la documentación, me venían a la mente muchos recuerdos, ¿no? Sobre todo que no fue muy, muy sencillo llegar hasta allá. Recuerda que era época de lluvias, desprendimientos. Tremenda aquella carretera hasta llegar allí, sí, señor. Teníamos miedo de quedarnos por el camino. Luego yo sí que tengo grabado en la retina la entrada a la zona controlada por los zapatistas, territorio zapatista, ¿no? Tuvimos que pasar una serie de controles militares, luego... Militares de ellos, no del gobierno de la República Federal Mexicana, bueno, sino también había de ellos, pero sobre todo eran zapatistas. Sí, sí, controles zapatistas y sobre todo lo lento que era el viaje, que era el recorrido por carretera por esos badenes, ¿no? Que curioso que me explicaste que eran como una especie de trampas que habían puesto los zapatistas para que los automóviles del ejército no pudieran avanzar, ¿no? Llegar, sí. Y sobre todo esa entrada, ¿no? Cuando lees Tierra Liberada, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es muy difícil para un extranjero saber hasta qué punto el Ejército Zapatista controla determinados lugares de Chiapas, ¿no? Pero está claro que hay algunas zonas que están bajo el control zapatista. Recuerdo también la navegación por el cañón del Sumidero, por el río Grijalva. ¡Qué sitio tremendo! Mil metros de cañón. Y además, fíjate, un lugar de gran importancia simbólica para los chiapanecos, porque está en el símbolo de la bandera de Chiapas, y en la época de la conquista, desde allí se suicidaron un buen número de chiapas, que el chiapas es un gentilicio que se refiere a varios grupos indígenas de la zona, ¿no? Se suicidaron para no caer en manos de los bárbaros soldados españoles, ¿no? Y hay quien dice que ahí empieza la frontera entre el mundo visible, físico, y el mundo invisible, mágico, que está en esa zona de los indios y de Chiapas. Bueno, es que yo creo que ahí esos dos mundos se unen, ¿no? Para los pobladores de algunas localidades en las que estuvimos, esos dos mundos están en contacto, no hay ninguna duda. ¿Eh? Tenemos muchos testimonios, tenemos voces de ese lugar, ¿verdad? Sí, y yo creo que, bueno, sería muy largo, podríamos hablar largo y tendido de todos los lugares en los que estuvimos, todo lo que hemos hecho, pero nos vamos a centrar en uno de ellos, yo creo que el más interesante de todos, San Juan de Chamula, ¿no? Uh-huh. Es un lugar, bueno, absolutamente fascinante y sobre todo muy llamativo, porque en una de las iglesias, y esto es algo que también sucede en otros pueblos, pero como digo, en otras localidades cercanas, pero quizás ahí de un modo mucho más puro, esa iglesia no está bajo el control de las autoridades católicas, sino que está bajo el control de las autoridades tradicionales, ¿no? Es decir, que los indígenas tomaron la iglesia y se quedaron con ella. Sí, y en la iglesia realizan sus rituales, ¿no? En una suerte de sincretismo en el que unen ciertas creencias católicas con creencias prehispánicas y con tradiciones prehispánicas. Iglesia de San Juan de Chamula, en la que tuvimos la oportunidad de entrar, ¿recuerdas? Está prohibido sacar fotografías, sí, bajo pena de ser detenido y llevado al Tribunal de Justicia Indígena. Que no debe ser muy... No debe ser muy agradable, porque no. El sistema de gobierno de Chamula y de otros pueblos se rige por las normas tradicionales, ¿no? Y los líderes, hay líderes constitucionales y líderes tradicionales. Hay un consejo de ancianos, un consejo de sabios y unos tribunales que se rigen por las tradiciones indígenas. No está totalmente prohibido sacar fotos y tú lo sabes bien, te recomiendan no molestar demasiado, ¿no? Ajá. Estuvimos allí dentro bastante tiempo viendo todo lo que pasaba. Ya la entrada, la primera imagen que te viene es espectacular, ¿no? Es un ambiente muy denso, ¿no? Para que nuestros oyentes tengan una idea, es una iglesia donde no hay bancos, sí. El suelo está lleno de hoja de pino, sí. Y está ocupado por cientos de personas que se ponen un rinconcito a hacer sus extrañas prácticas que tienen que ver más con lo mágico que con lo que el culto religioso católico. Efectivamente, además suelen ser personas que bajan de las selvas, uh-huh. Bajan de la montaña, enfermos, con algún tipo de mal físico o espiritual, y van acompañados por el chamán del poblado, que es quien realiza ese ritual. Cuando observas a esas gentes, te das cuenta de que muy probablemente hace 500 años, 600 años, 800 años, vestían más o menos igual. Y hacían las mismas cosas. Y hacían las mismas cosas, ¿no? Creo que tenemos alguna entrevista, ¿no? Alguna voz de sus protagonistas. Sí, vamos a escuchar varias cosas, pero antes me gustaría contar en qué consisten esos rituales que se realizan allí, allí dentro, ¿no? Tú lo has descrito muy bien, un suelo lleno de hojas de pino, no hay bancos, los altares son unas velas o velones en el suelo. Y a los lados, en las paredes, se ven toda una serie de santos católicos, pero que van ataviados con los trajes y los colores típicos de las deidades mayas. Hay dos santos, digamos, mayores, que es San Juan Bautista y San Juan Menor, y a partir de ahí, pues bueno, todos esos santos que representan a deidades mayas, ¿no? En uno de los momentos que estaba allí dentro vi entrar a un grupo de personas, eran una pareja, lo que parecían una pareja, hombre y mujer, con un niño pequeño. Los acompañaba otro hombre, que era el chamán. Luego me di cuenta de que era el chamán, ¿no? Y ahí comenzaron a hacer ese ritual tremendamente curioso. Entran normalmente con una gallina, ¿no? Que es una parte importante del ritual. El enfermo era el niño, ¿no? Tenía algún tipo de mal físico. Yo me puse a su lado. No pusieron ningún tipo de impedimento, incluso grabé todo lo que sucedía, luego lo escucharemos, pero el ritual fue tremendamente curioso, ¿no? El chamán tomó la gallina, la pasó tres veces alrededor del niño, luego se la ofreció a uno de los santos, la pasó otras tres veces alrededor del santo, hizo una serie de cánticos, de rituales. El niño lloraba, no entendía muy bien lo que pasaba, estaba fuertemente amarrado por su madre, y después de esos cánticos y rituales que, por supuesto, yo no entendía, el chamán tomó a la gallina, le retorció el pescuezo y la mató. ¿Qué había hecho? La gallina era el elemento que captaba el mal que provocaba la enfermedad en el niño. Entonces, una vez que la gallina había captado ese mal, había que deshacerse de ese mal, había que matar a la gallina. Pero parte de ese mal podría haber quedado dentro del chamán. Entonces, para librarse definitivamente de ese mal, lo que hacía era tomar pos, que es una bebida tradicional, un aguardiente tradicional, y luego algún tipo de bebida gaseosa que le provocaba unos hiperbólicos eruptos, ¿no? Con eso sacaba el mal. Y tenemos el sonido de parte de ese ritual. Vamos a escucharlo. Ahí se oye la letanía del chamán, ¿no? Y la pobre gallina que anda por ahí un poco diciendo, me va a tocar, me va a tocar. Y le tocó, y luego los lloros del niño... Ahí se oye cómo la ha tocado, y el niño cómo llora, sí. Que no comprendía muy bien lo que pasaba, ¿no? Desde luego los rituales son tremendamente complejos, ¿no? Y habría que hacer un estudio exhaustivo para saber qué es exactamente lo que ocurría. A la salida de la iglesia nos encontramos con un simpático joven, Carlos Hernández, que nos explicaba, Miguel, bueno, en qué consistían algunos de los rituales que se hacían en el interior de la iglesia de San Juan de Chamula. Lo escuchamos. Vamos a escucharle. ¿Tu nombre, Carlos? Carlos Hernández. Hernández. Estamos en San Juan de Chamula, al lado de la iglesia. ¿Qué representa este lugar? ¿Qué viene la gente a hacer aquí, Carlos? ¿De la iglesia? Sí. Ellos llegan, algunos llegan a curar y algunos llegan a pedir peticiones, porque antes aquí en este pueblo la gente no había centro de salud ni farmacia en hospitales. No hay doctores antes a que la gente curaban con curanderos tradicionales y las hierbas de naturales, plantas medicinales. Por eso dentro de la iglesia hay curanderos y curanderas. Si nosotros enfermamos, buscamos un curandero y nos toca el pulso. Pues para entender qué enfermedad trae la persona. Si es grave, utilizan una gallina. Si es breve, llevan 6 huevos para hacer la limpia adentro de la iglesia. La gallina es para hacer la limpia. Pasen 3 vueltas sobre en el cuerpo de la persona que se enferma y alrededor de las velas. La enfermedad entrega a la gallina. La gallina se mata dentro de la iglesia, se jala en el pescuezo. No hay sangre, ¿no? Simplemente la... Nomás la jalan en el pescuezo, no sale sangre. Ya. Y después lo llevan en su casa, se despluma y se cocina y se come. ¿Se come la gallina? Se come la gallina. Nomás que la pluma y el esqueleto se conserva 3 días dentro de la casa. Ya cumplió los 3 días, se tira para que se cumple, que se va la enfermedad. También los huevos se limpian, pasen en el cuerpo y en las velas. A veces se tira, a veces se come. Y para quitar una enfermedad o para alejar las malas energías, beben pos, es el aguardiente, es piloncillo de caña. Beben refresco de cola o de naranja, es para echar fuera a los espíritus malignos, porque lo que utilizan de coco, Pepsi, lo que tienen gas para eructar. Las velas, veladora y el incienso. ¿Qué significan las velas? Es el alimento simbólico de los santos. Las personas que ponen las velas blancas son para pedir peticiones, las de colores son para curar las enfermedades. Y hemos visto que hay muchos santos, está San Miguel, hay otra serie de santos. ¿Son santos católicos también o no tienen nada? Son santos católicos. Y los santos que están vestidos con trajes, con cinta multicolores, con un espejo, los listones simbolizan los barrios. El espejo es para todos los santos que traen espejos, son los santos que están protegidos, que tienen mayor romos, que se encargan de cuidar de la iglesia. Y también el espejo es para proteger al santo de que no haya daño contra él. Sí. Y ahí también hay santos mayores y menores. Los santos menores sacan a hacer procesiones aquí en el atrio de la iglesia. Los mayores nunca se sacan, quedan adentro. Uh-huh. Y esta iglesia no utilizamos la banca, nomás el pino. Uh-huh. En cada domingo... No hay bancos, el suelo está lleno de pinos, sí. Y es donde la gente hace los rituales, ¿verdad? Y el pino, que cada domingo viene el padre de San Cristóbal de las Casas, viene a hacer una misa pequeña y llega también a bautizar a los niños y niñas. Ajá. La iglesia es católica, pero está mezclado con la cosmovisión indígena. El patrono de aquí es San Juan Bautista. Dentro de la iglesia está prohibido tomar fotos, enfermar películas, porque se roba el alma de los santos. Para nosotros el borrego se considera sagrado. Aquí lo criamos, pero no lo criamos para comer, sino criamos para nuestro vestimenta, las faldas, los abrigos, es de lana de borrego y es el traje típico que utilizan de este pueblo. Vale, muchas gracias. De nada. Carlos nos dio una lección en dos minutos de lo que ocurría allí en la iglesia. Para mí uno de los lugares que más me impresionan. Yo no puedo estar demasiado tiempo ahí dentro porque hay, no sé si espíritu es lo que habrá allí, es tremenda la el potencia que tiene ese lugar. El ambiente es muy denso y ya no solo por el olor, ¿no? Que es un olor muy fuerte, el humo, ¿no? El sufrimiento. Yo recuerdo un viejito que se puso a llorar a mi lado y me rompió el alma. La oscuridad o la semioscuridad, ¿no? Los santos, las letanías que escuchas, ¿no? Desde luego es un ambiente tremendamente especial, ¿no? Y como te decía, en Chamula está gobernada por una especie de sistema mixto entre constitucional y tradicional, ¿no? Las autoridades tradicionales se llaman escribanos, hay 6 escribanos por cada uno de los 3 barrios que forman Chamula y sobre todo, uno de los elementos más importantes que tienen los escribanos es el bastón de mando. Es un bastón sagrado que simboliza al rayo del dios Sol. El rayo que quien lo posee tiene la facultad de la justicia y el entendimiento. Y cada uno de esos escribanos recibe el bastón de mando en una ceremonia sagrada que se hace en una sala, en una habitación que se llama Sala del Juramento. Y una vez que es nombrado escribano, puesto que ocupa durante un año, su nombre es escrito en un libro secreto y sagrado, ¿no? Es decir, que como te digo, es todo muy simbólico, muy, muy tradicional, ¿no? Fíjate, yo creo que para terminar podemos escuchar un corte tremendamente curioso. Es el presidente mexicano, el actual presidente de México, sí, Felipe Calderón, que viajó a San Juan de Chamula. No deben haber ido muchos por allí, ¿no? No, desde luego que no. Yo creo que era el primer presidente que iba a San Juan de Chamula. Dio una charla, una conferencia a los chamulenses y a los chapanecos, vestido con el traje tradicional, es decir, con el traje que se ponen los escribanos, las autoridades tradicionales, y le hicieron entrega del bastón de mando. Lo escuchamos. Sé de lo que significa estar aquí por primera vez un presidente de la República en muchos, muchos años. Sé también lo que representa en responsabilidad el recibir este bastón de mando que asumo con toda la seriedad y todas sus consecuencias. Menos mal que un presidente se acercó hasta allí para darse cuenta que esa gente también existe. Sí, bueno, y se acercó, yo creo que fundamentalmente empujado por la presión de los zapatistas, ¿no? Es decir, nos comentaban allí la gente del lugar que en los últimos 7, 8 años el gobierno mexicano comenzó a construir hospitales, escuelas, médicos, a proveer electricidad, agua potable, es decir, mejorar la vida de esa gente que prácticamente no tenía nada y que fue lo que provocó la revolución zapatista, ¿no? Quizás ahora los zapatistas no tienen tanta influencia como antaño, pero desde luego, hombre, desde mi punto de vista han hecho algo positivo y es que el gobierno mire con mayor interés Chiapas y ahora mismo esté muy interesado en su desarrollo cultural, industrial, sanitario, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esa, bueno, fue una parte importante de la revolución zapatista que no sabemos cómo está ahora, porque hace muchos años, tú Miguel lo sabes mejor que yo, que no se sabe que es del famoso subcomandante Marcos. De cualquier forma, un sitio súper recomendable, porque te das cuenta que la vida sigue viva desde antes de la llegada de los españoles, hay gente que sigue viviendo todavía así. Y que esas tradiciones siguen todavía muy, muy vivas. Ajá. San Juan de Chamula, en Chiapas, y Zinacantán, que es el otro pueblo. Efectivamente. Qué lugares tan increíbles. Gracias, Miguel. Espero que podamos seguir viajando juntos, descubriendo mundos. Bueno, otros mundos que están por ahí. Espero, yo tengo muchas ganas de irme contigo a Perú. Lo haremos, ¿verdad? Si Dios quiere. Yo, este año nos vamos enseguida a México, después Perú, y seguiremos viajando. Y se lo trataremos de traer a nuestros oyentes para que vayan conociendo un poco de nuestra mano en misterios. Gracias. Estoy viendo mucha gente que está conectada por ahí ahora en México, Guatemala, en Perú también, en nuestra página web. Gracias. Te veo la semana que viene. Hasta la próxima. Y nos vamos, 3:31, 2:31 en las Islas Canarias. Hay más temas, se acerca la noche de San Juan, nos habéis pedido que hablemos de druidas, hay en nuestra agenda una persona que sabe mucho del tema, vamos a hablar de brujas, de druidas, de lo que hacen y de lo que se puede preparar para ese día de San Juan. 900-137-137 por si queréis intervenir, ahí vamos con ello. Se acerca una de las noches más mágicas del año, la conocida como la Noche de San Juan. Esa noche es el momento en que diversas culturas ancestrales del planeta aprovechan para renovar un extraño pacto con la Tierra y sus habitantes. Quienes nos legaron esa extraña costumbre fueron los druidas, de la enigmática cultura celta. El druida era el máximo representante de la cultura celta. En ocasiones era más importante que el rey, desde el punto de vista de la cultura occidental, que en su momento conquistó las tierras celtas. El druida era visto como un curandero, un brujo o sacerdote, aunque los druidas eran también filósofos, consejeros, maestros, estrategas, astrólogos y hasta guerreros. Además, y a diferencia de muchas otras culturas, existían mujeres druidas con las mismas obligaciones y tareas que los hombres. Acercarnos a ese momento mágico de la noche de San Juan será nuestro propósito a lo largo de los próximos minutos. Deseamos daros a conocer algo más que sus ritos, que para muchos siguen vivos aún en nuestro siglo XXI. Escuchemos. Imagino esta música en alguna cabaña del bosque, quizá lloviendo por ahí en el norte de Europa, con fuego y hablando de brujas. Algo que a mí me gusta mucho hacer. Buenas noches, Elena. Buenas noches, Miguel. Elena Menéndez, una antigua compañera de viaje de estas historias. ¿Siguen existiendo las brujas? Claro que siguen existiendo las brujas. El otro día hablábamos con algunos expertos teóricos, tú eres más del campo práctico, que decían que las brujas eran seres que tenían dones, ciertos dones. ¿Cómo las definirías tú? Yo no creo que tengamos dones. Yo creo que el don le tenemos todos, porque todos tenemos un cerebro. Y quizás que haya personas que nazcan con una sensibilidad especial, pero como puede ser para cualquier otro campo, la música, la pintura, y que al entrar en contacto con el medio adecuado, pues te hace poder percibir o te hace poder sentir otra serie de cosas que los demás pasan desapercibidos. Has dicho no crees que te tengamos. ¿Te incluyes en esa categoría de brujas? Hombre, a mí es que... A ver, ¿qué quieres que te diga yo? Un poco bruja si eres, pero bueno. ¿Te sientes bruja? ¿Te sientes...? Hombre, ¿o cómo te definirías? Yo me definiría como una persona estudiosa de estos temas y que a través del estudio y del ejercicio desarrollas una serie de facultades que los demás igualmente lo pueden hacer. Que yo a lo mejor desde pequeña, pues es verdad que he tenido, pues bueno... Tenías algo, ¿no? Traías algo ya, ¿no? Desde pequeñita, ¿no? Sí. Y que desde pequeñita, pues me han atraído muchísimo estos temas, que a lo mejor no es normal que una niña con 11 años eche el tarot, pues no es normal, pero a lo mejor a otras niñas les daba por coser y a mí me daba por las cartas. Ya. Esta es nuestra invitada, Elena Menéndez, y con ella, ya que se acerca la noche de San Juan, dicen una de las noches más mágicas, esta noche queremos contaros algo acerca de las brujas, los brujos y esas noches mágicas. Yo no sé si me gustaría empezar a diferenciar. Yo sé que tú practicas algo o llevas una rama de los druidas, pero hablaremos dentro un poquito de ellas. Magas, brujas, hechiceras, ¿cuál es la diferencia? Yo creo que más o menos viene a ser todo lo mismo. A ver, si utilizamos el término brujería en el sentido peyorativo, pues obviamente estamos entrando en prácticas oscuras, negativas. Pero la magia, la brujería, visto desde el ángulo positivo, sería el poder tratar de cambiar el preestablecido flujo de los acontecimientos a través de determinados elementos naturales o determinadas prácticas. ¿Se puede cambiar entonces el futuro? Yo no creo que el futuro esté escrito. Bueno, a lo mejor sí creo en el que todos tenemos un día de salida o de partida y un día de fin de trayecto en cuanto a vida, pero creo que el futuro lo vamos haciendo día a día y que, bueno, se escribe con lápiz y lo podemos borrar. ¿Sí? Yo creo que sí. No creo en el predeterminismo. Entonces, ¿para qué razón tendría que tuviéramos un cerebro para pensar? ¿O dónde quedaría nuestro libre albedrío? Yo al menos me niego. Creo que tenemos que tener nuestra capacidad de decidir y del momento dado de cambiar de carretera como cuando vas en un coche. El cerebro ha servido de mucho, pero también nos ha metido al ser humano en muchas... Nos tiene metidos algunos berenjerales bastante complicados, ¿no? Bueno, pero es que esto es como todo. Es decir, una persona demasiado analítica es mala. Una persona demasiado que se deje llevar por este campo también es malo. O sea, lo bueno es el mantener ese equilibrio de hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Ya. Dices que la magia, la hechicería, sirve para cambiar el flujo preestablecido de determinados acontecimientos. ¿Cómo se puede cambiar ese flujo? ¿Cómo se puede cambiar? Bueno, pues una vez que es aquello que tengamos difícil, complicado, pues a través de determinadas prácticas mágicas, es tratar de mover esa energía. La energía existe, es simplemente saberla conducir o reconducir o llevarla a aquel objetivo que nosotros queramos. Ya, es decir, cuando una cosa está bloqueada o no funciona, claro, se puede despejar, activar. Exactamente. Y lo tienes que hacer tú desde fuera, es decir, una persona desde fuera, en tu caso. Imagínate que yo voy a tú, te digo, sí, quiero cambiar tal cosa. ¿O soy yo el que tengo que mover esa energía? ¿Cómo funciona ese asunto? Hombre, si en un momento dado se cuenta con la otra parte, o sea, en este caso tú, siempre es mejor, porque está habiendo una participación directa de esa persona. Pero si por la circunstancia que sea, pues no puede o no se siente capaz, que no es que tenga que hacer nada sobrehumano, pero bueno, quiere mantenerse al margen, pues entonces sería en este caso yo la persona que me encargaría de mover ese tipo de energías. ¿Y se puede mover todo? Yo, vamos a ver, la varita mágica de Merlín tampoco nos vamos a equivocar, ¿eh? No nos volvamos locos, no existe. Pero sí que es verdad que el éxito en la magia o en este tipo de prácticas es a través de la insistencia. O sea, un simple trabajo de magia, por una vez que se haga, hay veces que hay resultados. Pero lo propio es repetirlo y con una continuidad, dijéramos que eso se va cargando como una pila voltaica hasta que en su momento eso ya está. Vamos a ser un poco críticos. Dices que insistiendo. Pero con una lógica, cuidado. En un mundo en el que estamos, este suena un poco raro, ¿no? Primero porque la gente que estáis en vuestro, no sé si en vuestro sector, estáis muy muy desprestigiados. O sea, hay mucha gente que se engaña. Dice, bueno, tienes que hacer tal cosa, te cobro no sé cuánto. Eso no. Hay que ver lo primero. Estamos hablando de que algo es realmente serio y que funcione. Hombre, ¿no? Algo, vamos a ver. Lo primero que hay que hacer, si la persona, el solicitante, pide algo, valorar qué petición está realizando. O sea, esto de llegar y decir que me toque la primitiva a los 800.000 millones, pues va a ser que no. O que se fije en mí la Claudia Schiffer, pues tampoco. O sea, vamos a ver dentro de una lógica. Y vamos a ver, no es el cambio de la noche a la mañana y hoy de estar muy malamente, mañana voy a ser director general. Esto tampoco. Es decir, es ir progresando y a lo mejor el simple progreso se basa en que la persona también cambie de actitud. Es decir, que vea las cosas de otra manera y que también ponga en su parte. Ya. Es eso, no es peligroso, no puede llegar a ser peligroso que mucha gente, yo lo he visto en otros países, ¿no? Sí, claro. Determinados rituales confían siempre en que venga el brujo, el chamán, el de fuera para arreglarle la vida y uno se va quedando ahí tranquilo. No. Bueno, que me lo arreglen los espíritus. No, eso tampoco es, ¿eh? O sea, insisto, la varita de Merlín no existe. O sea, la persona tiene que hacer y tiene que estar soportado sobre una base y desde luego lo que no le puedes vender es algo que no es viable. Y todo, insisto, sobre una lógica y que esa persona haga, o sea... Si alguien quiere encontrar trabajo, lo primero que tendrá que hacer es enviar currículums, comprar periódico, moverse. Si esa dificultad existe, habrá que intentar ayudar, también positivizar a esa persona. Pues puede ser que esté también pues de un estado de ánimo bajo. O sea, hacer cosas que dentro de que la magia o las energías puedan ayudar, es súper importante la actitud de la persona. Ya. ¿Qué elementos utilizáis en la magia? Luego hablamos de los druidas. Hombre, pues a ver, en magia se utilizan montones de cosas, empezando desde lo que es la capacidad de la persona de reconducir esa energía, que sería a través de mentalmente, que es lo principal, la visualización, control mental, es decir, una serie de técnicas que aplicables ya a elementos comunes, como pueden ser velas, inciensos, pues eso digamos que se impregna de esa energía que proyecta el mago. Ya. Mucha gente puede pensar, sé que hay mucha gente crítica en el programa, ¿no? Escuchándonos, que con una vela no vas a solucionar. No, claro que no, yo soy la primera ni que se compre la cerería. ¿No? Es que es verdad. Hay que poner algo más. Hombre, hay que poner algo más. Es que lo primero que hemos dicho, analizar la situación, ver si es viable. Porque si es algo que es inviable, pues ya directamente no. Y a partir de ahí vamos a ver qué se hace. Y con cierta lógica. Pero eso es un trabajo común y insisto, no siempre ni en todos los casos, pero de la misma manera que la gente también tiene mucho pensamiento de decir me han hecho una magia negra, me han hecho, en la mayoría de los casos, por no decirte casi todos, vamos a dejar un 1%, un 2%, la mayoría de los casos no hay magia que valga, porque tampoco la gente está dedicando a fastidiar al ajeno. Y no es tan fácil hacer ese tipo de... trabajos. Es decir, cuando nos van mal las cosas, muchas veces es, o la mayoría, es producto nuestro de nuestra... Claro, producto nuestro, porque hay tránsitos desde astrología. Se ve que hay determinados tránsitos astrológicos que nos afectan, desde el punto de vista de numerología, lo mismo. Entonces pueden ser, pues a ver, determinadas energías externas que no son viables o favorables en el momento que estamos atravesando. Pero eso no significa que te estén haciendo un trabajo de magia. Ya, así que atentos, cuando os digan por ahí que tenéis cosas raras, no hagáis mucho caso de lo que cuentan, pues sobre todo seguramente lo que querrán es sacaros dinero, ¿no? Hombre, claro. Sacar dinero a la claro, gente. Claro, es muy fácil. Cuando la gente viene a estos lugares de consulta, normalmente la gente está mal. O sea, esto es bastante evidente. Y es muy fácil la otra parte, el decir, ay, es que te está pasando, te está ocurriendo. Son muy susceptibles de creer en que todo esto está ocurriendo. Y claro, lo más cómodo, te han hecho un trabajo de magia o te han echado un mal de ojo. Claro, a partir de ahí la persona encima que ya lleva lo suyo se sugestiona y ya piensa, bueno, pues que tiene lo peor, y el otro ya viene con el tema del trabajito que te hago y que te saco las tantas miles. Yeah. Y no, eso no es así. Hablemos de druidas. Tú perteneces, estudias una rama, yo no sé si es una rama, ¿qué es eso de los druidas? Cuéntanos. A ver, te cuento. Los druidas nacen con el pueblo celta. Los druidas eran los sacerdotes dentro de ese pueblo celta, eran los que tenían, decían que tenía tanto poder como un rey, que no hablaba un druida antes que el rey, ni el rey antes que el druida. Eran personas muy versadas en diversos conocimientos y, bueno, luego estaba su parte, aparte de lo que era el establecer si había determinados juicios, decidir sobre el pueblo, qué era lo mejor para ellos, pues eran unas capacidades, digamos, especiales, conocedores de la naturaleza. Todo lo que veneraban era el culto a la madre tierra, al padre sol, y entendían que sin la madre naturaleza no podíamos seguir subsistiendo. Tenían su panteón celta, sus dioses celtas, que no dejaban de ser, estar en estrecha relación con lo que son los elementos de la naturaleza. Los veneraban y dijéramos que los invocaban para propiciar que el pueblo fuera bien. Ya, ¿eso se ha perdido o se está recuperando ahora en este momento? Bueno, lo que es el druidismo se perdió. O sea, de hecho no dejaron nada escrito. Se me ocurre, Merlín sería uno de ellos. Sí, Merlín era uno de ellos. Sí. Una de las imágenes. La imagen que tenemos, dijéramos, a lo mejor más conocidas para todos. Entonces, a ver, el druidismo se perdió. Es decir, con el término de Vercingetorix, pues aquello ya se ha desaparecido. Pero sí que luego hay un neodruidismo que nace a partir del 1717 con la rama de John Toland. Y hay un resurgir. A ver, cuando se dice neodruidismo, yo sé que a mucha gente esto no le gusta este término, porque todos vienen con el sello implícito de pata negra, de que yo aquí soy druida. Yeah. Y aquí no deja de ser todo el mundo estudioso. Que cada uno, porque hay distintas ramas, ha cogido lo que le ha podido interesar. Por ejemplo, está Yolof Morgrave, que esto parece ser que se inventó toda la historia, pero lo hizo muy bien y creó su propia trayectoria y tal. Pero bueno, que lo que ha sido es un resurgir de unos años esta parte de esta nueva corriente por el tema de la naturaleza y todo esto. Bueno, pues sí, más o menos un nuevo resurgir, pero autenticidad, genuino, de aquello que fue, no hay nada constatado ni por escritos ni nada. Ya. Fue una tradición oral. Entonces, ¿cómo...? Tú lo estás estudiando, lo sigues, yo lo llevo, ¿no?, estudiando durante mucho tiempo. A ver, yo lo estudio a través de libros y sobre todo lo que me baso es en bibliografía francesa. Ajá. Porque en España prácticamente no hay mucho. En su momento, por circunstancias, cogí esa corriente, porque luego también hay textos también en inglés, Pero bueno, yo empecé con esta y bueno, es con la que continúo. Entonces vas extrayendo documentación de libros, de bibliotecas, o sea, te vas versando. ¿Qué tiene eso que ver con la Wicca? ¿Tiene alguna relación? La Wicca, vamos a ver, se puede decir que es prima hermana del druidismo, pero la Wicca es a posteriori del druidismo. Más antigua, o sea, más moderna. Más moderna, más moderna. Sí. El druidismo es más antiguo y, a ver, no es desprestigiar a la Wicca, pero el druidismo acoge mucho más. ¿Y la Wicca tiene, es más anglosajona, digamos? Sí, sí, sí, podría ser que sí, igual que la Wicca está más basada en ritos lunares, digamos que la participación de la mujer es más importante y tal. Es, ya te digo, prima hermana, porque de hecho los 8 los festivales que se celebran dentro del druidismo también son iguales en la Wicca. Vamos a hablar de ellos. Fiestas fundamentales del mundo de los druidas, ¿cuáles serían? Fiestas especiales. Pues nos acercamos a una de ellas, ¿no? Sí, ahora próximamente está cercano la fiesta Alba Nerwin, que es ¿Alba? Alba Nerwin. Sí, que es la noche de San Juan. Sería lo que es conocido como la noche de San Juan, que es el solsticio de verano. Entonces, en cuanto a fiestas importantes, tenemos, son 8, 4 dijéramos mayores, que está relacionado a la primera con 1 de noviembre. La segunda sería la noche de los muertos. Sí, bueno, si es que todas las fiestas ya sabemos que están cristianizadas, ¿no? Pero realmente en su origen son paganas. Luego tendríamos la segunda como importante Imbol, que sería el 2 de febrero, la Candelaria. Luego tendríamos Beltane, que es el 1 de mayo, también la fiesta del trabajo. Y por último, como mayor, tendríamos Lugnasad, que se celebra en torno a finales de julio, primeros de agosto, que es la recolecta. Y entre medias de estas 4, entre 45 días, distan de cada una, están los solsticios y equinoccios, que son las fiestas menores que también se celebran. Ya. ¿Por qué es tan importante, en este caso ya que nos acercamos a San Juan, por qué es tan importante la noche de San Juan? Hombre, es importante porque es el apogeo del sol, es decir, es cuando llega su cenit, su máxima influencia. Si entendemos como culto druida que el padre sol es el dador de vida, pues lógicamente en ese momento es cuando posee mayores facultades. De hecho, en ese tiempo es cuando se recogen agua de fuentes, plantas, porque el sol es cuando más está en intensidad en el medio natural y aporta una serie de propiedades que el resto del año no. Ya, es el día más corto del año, claro. Exacto, el día más largo y la noche más corta. Lo he dicho al revés. Bueno, sí, pero nos hemos entendido. La noche más corta, sí, el día más largo. Ese día dicen que, igual que pasa con la noche de los muertos, ese 1 de noviembre, se abre un cierto velo a nivel mágico, a nivel esotérico, y puedes encontrarte con ese mundo del más allá. ¿Es cierto? ¿Tienes algo que ver o simplemente es una leyenda? Sí, no. Ese es un momento especial, como sucede también en Samhain, donde tú puedes acceder, es decir, hay una fenomenología especial, también es un momento propicio para augurar cosas futuras, es decir, hacer cualquier tipo de tema a nivel adivinatorio, como también para retirar cosas de nuestra vida que nos entorpezca. De ahí lo del tema de la hoguera, ¿no?, de quemar. Que quemamos aquello que no es útil, que no nos sirve, o que quemamos nuestros deseos de aquello que sea negativo para retirarlo. ¿Vosotros celebráis? ¿Hacéis algún tipo de ritual? ¿Se debe de hacer algún tipo de ritual esa noche? Yo celebro los 8 ritos. Es decir, hago las 8 fiestas. Y claro, como no vamos a hacer San Juan, por supuesto. ¿Y qué hacéis? ¿Se puede saber? Sí, claro que se puede saber. Yo los celebro en pleno bosque, en Galicia. A ver, no es por desprestigiar a ninguna zona de España, pero aquella tierra pues es muy mágica. Y, ¿tierra de megas? Sí, totalmente. Y además rodeado de robles, que el roble para los druidas era un símbolo inequívoco, ¿no?, de ellos. Entonces, claro, celebramos un rito en el cual pedimos tanto para el trabajo como para el amor. Porque es una noche especial, podemos pedir, a lo mejor las otras dijéramos que están más limitadas a un campo, como sucede en Beltane, ¿no? Que quizás más sea el amor. Pero en la noche de San Juan, pues lo que pedimos es pues tanto por el trabajo como el amor, la salud, por todo aquello que necesitamos y además aquello que queremos retirar de nuestras vidas, que no nos aparezca. ¿Hacéis fuego? Sí, claro, claro. ¿Hay fuego, hay elementos naturales? Sí, sí, todo es natural, hay recolecta. Además, seguimos la tradición druida, donde se prepara la hoguera con el bosquecillo druida. ¿Qué es eso, el bosquecillo druida? A ver, el bosquecillo druida son los 7 árboles. No digo, insisto, en desmerecer a ninguna otra especie, pero la hoguera debe ser preparada, como era en su antigüedad con los druidas, con 7 árboles que para ellos eran especiales en ese momento. Entonces, de esas ramas se prepara el número también determinado, se prepara esa hoguera con esos 7 árboles, que son las 7 especies, pues adecuadas para el momento. ¿Y se queman o...? Sí, sí, claro, claro. Entonces, en un momento dado de la ceremonia se va preparando el rito, y en un momento dado de la ceremonia se va invocando árbol por árbol, porque cada árbol también va a estar representado. Uno hay que representa a los niños, otro representa a los padres, las madres, pero también en el sentido que, por ejemplo, la madre también estaría relacionada con lo que es el aspecto de protección, el padre con el aspecto de trabajo, o sea que... Es decir, cogemos como arquetipo, pero que abarca varias cosas. Entonces, por ejemplo, cuando se invoca, no sé, pues al pino, estamos invocando también a los niños. Entonces se hace una invocación a ese árbol, que es el pino, y a continuación se echa esa especie. Luego, a continuación, va la siguiente invocación con el siguiente árbol y se van depositando las ramas. Es un poco el restablecer el respeto que teníamos, se debería de tener a la naturaleza y a los elementos, sí, ¿no? Que son algo que está vivo, ¿no? Por supuesto que sí, totalmente. Además, es muy curioso como a veces en determinados ritos, cuando hemos hecho, por ejemplo, una invocación, no sé, al dios Muada, es curioso que de pronto sale un águila. Y es que es su arquetipo, es su símbolo. Sí, iba a preguntar sí. si os había ocurrido algo especial cuando hacéis ese tipo de cosas. Sí, sí, nos han ocurrido muchas cosas. Y de salirnos hasta el jabalí, que es el de la diosa Eriu. Sí. Sí. Hablas de animales, de seres de más allá. ¿Habéis visto que ocurriera algo? Que eso en Samhain. En Samhain, sí. En Samhain sí hemos tenido varias experiencias de comunicación de personas, de antepasados, incluso de avisos de que alguien podía pasar algo y sí, sí, ahí en Samhain sí. Es decir, que el mundo del más allá se muestra a menudo. Ya lo creo yo, creo que están más vivos que nosotros. Sí. Sí. Dentro de un momento vas a celebrar algo esto, ¿no? Espera un poquito, que ponemos un poquito de música. Sí. Elena, ¿nosotros podríamos participar en una de esas actividades, en uno de esos ritos que tú haces? ¿Se puede ir? Sí, claro. Sí. Me avisas y no hay problema. ¿Galicia, qué lugar? Dime. Pues, si quieres decirlo. Sí, yo te digo, a ver, en pleno bosque, a ver, el sitio está muy cerca donde yo lo hago de Monforte de Lemos. Bueno, en Monforte de Lemos está a 15 kilómetros de una pequeña aldea. Y dentro de esa pequeña aldea, en una zona del bosque, es donde yo tengo habilitado el nemetón. ¿El qué? El nemetón. Es que nemetón significa para los druidas templo, y además lo tengo hecho ya desde hace tiempo y con el ogam, con todos los árboles de la especie del alfabeto celta. ¿Y hace falta hacer algo especial, llevar algo, ponerse, no sé, estar de iniciado, o cualquier persona puede practicar, puede participar? Una actitud positiva y de respeto hacia la naturaleza. Ya. ¿En qué fecha exactamente lo celebráis? Porque nunca sé por qué no me acuerdo si es la noche de San Juan, 21, 22, 23... Bueno, es que esto hay mucho que decir. Realmente el momento, dijéramos, correcto o más idóneo sería el momento del solsticio. El momento del solsticio cae en torno al... Bueno, y mirarlo con efemérides, ahora mismo no te puedo precisar con exactitud el día que entra, pero viene a entrar alrededor del 21, 22... Pero a ver, si no cae, pues si cae en un lunes, un martes, yo entiendo que para la gente todo no esto es un incordio. Pero como la vibración siempre abarca 3 días antes y 3 días después... Aprovecháis un fin de semana. Exactamente, aprovechamos el fin de semana. Y uno puede, se sabe que sale de ello limpio, se siente como sale uno... Yo he hecho algunas cosas contigo que he salido bastante limpio. ¿Sientes que te quitas pesos encima cuando haces esa serie de cosas? Es lo que dice la gente, es que sí, yo soy la menos adecuada a hablar de ello, porque a ver, yo creo en ello. Pero... Por lo que dice la gente, sí. Ya. ¿Influye la sugestión en todo esto o también está ese poder de la naturaleza que...? No, la naturaleza, yo creo que quien en un momento dado no ha sentido en la naturaleza acercarse a una planta, a un árbol o escuchar simplemente el murmullo del río pasar, no sé, yo creo que todos en un momento dado hemos percibido todo eso. Los antiguos maestros de la naturaleza, los brujos, los druidas, se preparan para esa noche especial de San Juan. Gracias, Elena. ¿Se puede uno informar de esa actividad, de esas actividades en algún lugar? ¿Tienes página web, teléfono o algo? Pues mira, sí. Mi teléfono es el 91 518-7307. Repítelo si quieres. 91-518-7307. Gracias. Espero que sigamos viéndonos durante muchas noches de San Juan y muchas de estas fiestas para seguir celebrándolo. Claro que sí. Gracias, un placer. A ti siempre. Terminamos, concluyen estas dos citas de la semana del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Pasarán 6 días, pasan volando hasta que volvamos a regresar. Teníamos un concurso, los ganadores de ese premio de hoy han sido Margarita Luis Pernas de Palencia, Agustín Narváez de Alicante, Tony Jiménez de Barcelona, Pedro Vicente Sanz de Cáceres y Lorena Rubio de Teruel. Enhorabuena, ponnos en contacto con nosotros para darnos vuestra dirección y os haremos llegar el premio. Recordad que esta semana tenemos una cita a la gente de Madrid, o si queréis venir a vernos en la Feria del Libro, nos toca estar allí el martes 7, de 7 a 19, a 21 horas, de 7 a 9 de la tarde, en la caseta 206. Será un placer estar juntos y compartir un ratito, así que si queréis, martes es la cita, como estáis preguntando, ahí está la respuesta. Feliz semana a todos, feliz fin de semana también, y atentos a los nuevos programas, tenemos planes en los que necesitamos de vuestra ayuda. Os mantendremos informados, va a ser en breve, y a comer pepinos y hortalizas españolas, ya sabéis, que es la mejor manera de ayudar a nuestra gente del campo. Y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y el deseo de que sigáis en esta sintonía y nos hagáis un huequito la semana que viene. Ha sido un placer, cuidaros, nos vemos.